Esta noche es la noche del triunfo. ¡Es triunfo a ver! Se fue en su nada nuestro contrincante. Perdió. Duró su guerra lo que un pego en el aire fue. Yo me banqué de vendedores de apelo arrebato. Traición de los que hoy se arrepienten porque nada saben. Voy con la verdad para adelante, vos lo sabés, porque de mi aguante no dudas en nada. Me siento bien al observar que hoy pretende arrimárseme. ¿Quién se jugó ayer nomás en mi contra, soñándome perdedor? Vos lo sabés, ¿Quién sabes vos? Este es mi festejo de frente a paz. Sabes, porque de mi aguante no dudas en nada.